dueña de mi alma. Eres tú mi vida, eres toda mi ilusión. Eres tú la dueña de mi corazón. Eres tú la dueña de mi alma. Eres tú mi vida, eres toda mi ilusión. Con tu carita angelical, tu manera de mirar, con esa forma de besar, esa forma de amar. Te amo, pequeña, te quiero y quiero que sepas que yo contigo we'll be right back.